Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de 10 Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto. La actualidad y la vida de nuestro centro a debate. Con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan. Y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Hola a todos, somos un grupo de alumnas de tercero de ESO, expertas ya en esto de la radio, y que venimos hoy a cerrar el curso. Vamos a presentar para que nos conozcáis. Yo soy María Rosa, bienvenidas a nuestro programa. Buenos días, yo soy Patricia y espero que os guste nuestro programa. Hola queridos oyentes, yo soy Alba. Bueno, y por último, yo soy Irene, bienvenidos a todos. Hoy es nuestro programa de despedida del año y para despedirnos hemos traído un resumen de las noticias más importantes del curso y entrevistas que recogen las impresiones de los oyentes. Pero como siempre, empezamos con las noticias de la última semana. Continúa abierto el plazo de admisión para alumnos que quieran cursar programas de cualificación profesional inicial en Castilla-La Mancha en el curso 2011-2012. Las solicitudes de admisión se presentarán hasta el día 15 de junio, según el modelo que figura en los anexos 1 y 2 de la convocatoria, dependiendo si se matriculan de primer curso o de segundo. Las solicitudes se presentarán en la secretaría del centro donde se imparta el programa solicitado. Recordamos que esto es un proceso de admisión, es decir, una reserva de plaza. Posteriormente se abrirá el plazo de matrícula una vez que hayan sido publicadas las listas de admitidos. En nuestro centro se imparten dos de estos programas, el PCPI de Servicios Auxiliares de Oficina, conocido como SAO, y el PCPI de BAR. La semana pasada, del miércoles 8 al viernes 10, tuvieron lugar las pruebas de acceso a la universidad, denominadas PAEG, que quiere decir pruebas de acceso a los estudios de grado. Nuestros compañeros de segundo de bachillerato se desplazaron hasta uno de los institutos de Manzanares para examinarse. Desde aquí les deseamos mucha suerte con sus resultados y esperamos que puedan realizar los estudios que tanto desean. Esta semana comienzan las evaluaciones finales en nuestro centro. Empiezan el día 16 con la evaluación de cuarto de ESO y de las enseñanzas no obligatorias, y a lo largo de la semana que viene tendrán lugar el resto de evaluaciones. La entrega de notas a los padres será el día 21 de junio a las 7 de la tarde en el centro. El tutor o tutora las entregará en el aula de referencia de cada grupo. Esta sí que es la última oportunidad para poder pasar un verano sin estudiar. De lo contrario, ya sabéis, chicos y chicas, siempre nos queda septiembre. ¡Ánimo con los últimos exámenes! Ya están fijadas las fechas para las matrículas del próximo curso. Comienzan el 1 de julio con la matrícula de cuarto de ESO y bachillerato hasta el día 6 y el día 7 y 8 se matricularán los alumnos de primero de ESO. El 11 y 12 los de segundo, el 13 y 14 los de tercero y el 15 y el 18 podrán matricularse los alumnos de PCPI y segundo de FP. Las fechas las podéis consultar en los tablones de anuncios de nuestro centro, donde también están disponibles los impresos de matrícula. El jueves pasado, día 9, hubo una reunión organizada por el Departamento de Orientación con los padres de tercero y cuarto de ESO. El objetivo era informar a los padres sobre el proceso de matrícula del curso que viene, las asignaturas que pueden elegir los alumnos, dependiendo de lo que quieran seguir estudiando en el futuro, y en el caso de cuarto de ESO, aclararles los distintos bachilleratos que se imparten en nuestro centro. Por último, recordar que ya queda poco para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior. Este curso, estas pruebas, que tendrán lugar el día 21 de junio, no se van a realizar en nuestro centro. Se realizarán en los centros autorizados por la Junta. Mucha suerte a los alumnos que vayan a presentarse. Y con esta noticia cerramos esta sección. Aquí termina la sección de noticias de la semana. Ahora vamos a escuchar la canción Yo te esperaré de Cali y Daddy a todos los alumnos del instituto. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré.

¿Y de qué temas te gustaría que habláramos? Pues estaría bien temas de la actualidad, los problemas que hay en infantes, la opinión que tenéis vosotros hacia el botellón, a ver qué soluciones veis para este gran problema, pues que deis vosotros una solución, vuestra solución, a ver que todos sepamos lo que queréis. Pues muchas gracias por tu colaboración. Adiós. Ahora nos cuenta María Ángeles, que trabaja en la Biblioteca de Infantes, cuál es su impresión. Hola de nuevo. Estamos en la Biblioteca del Pueblo y vamos a hacerle una entrevista a la bibliotecaria María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Escuchas el programa de radio de Nuestra Voz en las Ondas que se emite los lunes en el 107.9 de Infantes FM? No lo escucho porque me coincide con mi franja laboral, el horario, y entonces no puedo escucharlo, pero sí tengo conocimiento del programa. Muy bien, ¿y qué le parece que los alumnos de un instituto hagan un programa de radio para la comarca? Esto es fabuloso por los alumnos, porque ellos van a aprender muchísimo, un oficio, la información, y esto le viene muy bien a toda la comarca. Vosotros aprendéis de la comarca, y los oyentes aprender de cómo un grupo de alumnos y de jóvenes pues se interesan por ella, porque serán los futuros, ellos los que levantarán el campo mundial. ¿Y cree que se puede mejorar de alguna manera? El programa de radio, no puedo escucharlo, pero yo me imagino que siempre todo es mejorable. Y conociendo como conozco el horario de Radio FM, pues se puede mejorar ampliando la franja horaria. Esto requeriría más personal, porque si no, no se puede con una persona sola llevando la radio y todo otros trabajos. Eso es imposible, que una radio pueda ser eficiente de esa manera. Tiene, por lo tanto, es mejorable mucho, por supuesto. Y si pudiera oírla, ¿qué temas le gustaría de que habláramos? Bueno, pues locales, de vía de los infantes, de nuestras relaciones con los demás pueblos, cómo sacar esta comarca hacia adelante, de nuestras fiestas, de nuestras costumbres, muchos temas. Bueno, pues muchas gracias y cuando puedas te esperamos los lunes en nuestro programa. Adiós. Adiós. Y por último, hemos entrevistado a María del Señor, dependiente de la papelería Mari, que también nos escucha todos los lunes. Hola Mari, ¿escucha el programa de radio Nuestra Voz en las Ondas que se emite los lunes en el 107.9 de Infantes FM? Pues en primer lugar, hola. Todos los lunes, lo escucho, bueno, todos los días de la semana, pero los lunes también más especial. ¿Y qué le parece que los alumnos de un instituto hagan un programa de radio para la comarca? Pues la verdad es que es fabuloso porque así yo por lo menos oigo que os sabéis desenvolver y os ayuda a vosotros en no tener corte ni vergüenza, y yo la verdad es que me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Pues todo lo que contáis y lo que dedicáis cada lunes a una cosa. Entonces la verdad es que me gusta y lo veo y animo que se animen más gente. ¿Recuerdas alguna anécdota o tema que te haya llamado la atención? Pues no, es que verdaderamente como todo lo hacéis tan bien, no recuerdo así una cosa que sea ahora mismo, no, la verdad. Hombre, algunas veces se nota que los nervios están por ahí sueltos, pero la verdad es que lo hacéis muy bien. Os podéis dedicar a periodismo. ¿Te parecen interesantes los temas? Sí, todos, todos. Desde cuando habéis entrevistado a algún profesor, si ha sido algún día especial, alguna cosa de cultura, todo me parece que...